Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estoy justamente en el puente de la superposición de la ruta 8 y 188 en el Arroyo Pergamino. Estoy acá con algunos vecinos, bueno, que están reclamando, para que la autoridad de acá de la ciudad le den algún tipo de solución. Y bueno, aparentemente hace un rato hubo balas de goma. Acá tengo una vecina que recibió un impacto de bala de goma en la espalda, así que si querés, a ver, vamos a ver si podemos dialogar un segundo con alguna vecina de acá del barrio. Bueno, acá a ver, ¿cómo es tu nombre? Daniela. Estamos en vivo para Farco, el Foro Argentino de Radio Comunitaria, que pasa acá con Pepe Frutos. Daniela, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió acá en el puente? Estamos reclamando por nuestro derecho del tema del agua y una represión bárbara a una chica que estábamos mirando y nos sacaron a todos a tiro. Habiendo chicos, criaturas, no les importó nada. ¿Y quién fue que empezó con el estado de la policía a tirar para desalojar el puente? Sí, un muchacho pasó provocando, yo paso, qué sé yo, y bueno, nos vamos a enojar. Negro de mierda, que hacen corte, negro de más vale que nos vamos a enojar. Claro, como ellos no están inundados, y empezó la policía a tirar balazo de goma, así mató a toda la gente acá. ¿Alguien recibió algún impacto de goma? ¿Alguien de...? Sí, ahí te sacaste la foto. Ajá. Bueno, Pepe, ahí estábamos entonces con una vecina de acá del sector que, bueno, estaban reclamando y por un incidente menor que ocurrió acá en el puente, la policía abrió fuego deliberadamente contra los manifestantes, habiendo menores y todo. Así que bueno, esta es la situación que se vive acá en el puente, momentos muy tensos. Están dejando pasar en este momento. Bueno, acá la vecina me dice que en todo momento se dejaron pasar, una mano del puente está abierta, pero bueno, continúa la protesta porque bueno, los vecinos consideran que es necesario que las autoridades den alguna respuesta, alguna solución, porque cada vez que llueve más de 100 milímetros se inundan. Entonces, bueno, ahora acá estoy con otra vecina que también va a decir, a ver, ¿cómo es el caso? Sí, ya con esta la cuarta vez, y ya con esta directamente perdimos toda vez. ¿Quién lo va a ayudar ahora? Para los chicos, acá en el centro, hicimos pedir un colchón y una frazada, y no lo quisieron dar. Es una vergüenza, se agarran todo para ellos, como hicieron la otra vez cuando lo inundamos, se quedaron con todo. Después a boca llena decía que lo ayudaba. Bueno, Pepe, ahí tenés el testimonio de algunos vecinos de acá del barrio. ¿Cómo está el panorama con el arroyo? ¿Ya ha bajado el agua? ¿Empieza a bajar en los barrios que se habían inundado? No, por el contrario, el agua sigue subiendo porque sigue viniendo, como te decía hoy a la mañana cuando tuvimos el primer contacto. El agua sigue subiendo porque viene el agua de los campos, ¿no? Me acaban de decir algunos vecinos que hay casas que las familias están arriba de los techos, porque bueno, porque el agua sigue subiendo y aparentemente incluso el pronóstico de lluvia, o sea que entonces la gente está muy preocupada, realmente muy preocupada, y bueno, está reclamando que se dé algún tipo de solución. Tanto no en lo inmediato, pero también en las previsiones que se tienen que hacer con las obras que hay que realizar en la ciudad para que esto no vuelva a ocurrir. Así que bueno, Pepe, también acá hay mucha presencia policial, alrededor, por lo que estoy viendo acá, hay alrededor de por lo menos 50 efectivos de distintas fuerzas, está Gendarmería, está la policía bonaerense, está el GAT, hay distintas fuerzas policiales que, bueno, están tratando de controlar la situación. Pero bueno, a veces... Disculpa, vos me decías que había gente que está arriba del techo con la familia completa, tiene una nena de 4 años y la mujer y él están allá arriba. Hicieron en medio de una carpa, así se pusieron ¿cómo se llama eso? Una lona. Y decime, ¿y están, le han dado ayuda por no. parte de algún organismo? No, todavía no. Están sosteniéndose ellos, con lo que tenían adentro de su casa. ¿Están acá en el puente reclamando ahora o no? No, están allá. ¿En qué sector del barrio están? La mitad de la cuadra. Bueno, Pepe, ahí estábamos también con otra vecina de acá del barrio que nos contaba entonces acerca de la situación de los autoevacuados, ¿no? Algunos se quedan en su casa por temor también a que le puedan entrar y sacarle alguna de sus pertenencias, ¿no? Bueno, Fabián, te agradecemos, sí. y seguimos atentos a lo que pase ahí en Pergamino, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Dale, Pepe, estamos en contacto y bueno, un saludo para toda la red de Farco y bueno, cualquier cosa, ya sabes, estamos acá a disposición para ir pasándote el informe. Un abrazo grande, Fabián. Gracias, Pepe, chau. Fabián Ortiz, compañero de la FM La Posta de Pergamino, directamente desde allí.